pecho a la mar. Supe por tu mirada que hay una posibilidad, y quise averiguar, y lo que encontré fue tanto que no supe. Nunca imaginé y no me pude resistir. Me puse sentimental en tu pelo y se me enredó tu amor sin rodeos. Qué bien estar aquí, me siento tan feliz. Quisiera corresponder a tu risa, pero solo tiemblo. Qué maravilla, la fuerza de tu amor me llena. Me siento mejor. Siempre me siento a salvo, dueño de cada situación, consciente y en control, hasta que te apareces regalando esa invitación, y así mi perdición. Y cuando descubrí que tú eras lo más grande, quise definir. Ya no supe más de mí. Me puse sentimental en tu pelo y se me enredó tu amor sin rodeos. Qué bien estar aquí, me siento tan feliz. Quisiera corresponder a tu risa, pero solo tiemblo. Qué maravilla, la fuerza de tu amor me llena, me siento.